especiales. Calico Skies Radio, 100% McCartney. How? Is A minor? F. It stays on F a bit long, I think. So. E, 7. That's all it is. Is that a major chord? Yeah, D7 that is. Bienvenidos miembros de Calico Skies Radio, soy Julio Martínez y en esta ocasión nos vamos a meter en un terreno un tanto desconocido para nosotros porque vamos a hablar más de Lennon que de McCartney, pero por supuesto motivados y empujados por la relación que tuvieron Paul y John. Y lo que nos obliga a hablar de ello es un documental que salió hace poco en Netflix que se denomina John y Yoko, Above Us, Only Sky, y es una referencia directa a Imagine, en el cual Yoko se encargó de realizar la producción de este film, dirigido por Michael Epstein, en el cual hay imágenes inéditas de Lennon, de la grabación que giró en torno al disco en Ascot, Inglaterra, y por supuesto en ese momento en el cual John junto con Yoko, también George Harrison, van grabando canciones, aparece How Do You Sleep, la canción, el ataque directo de John hacia Paul, que hasta el día de hoy motiva debate o motiva discusión y también, por qué no, cierta pena, ¿no? Porque se atacaron fuerte, especialmente John a Paul, con frases que son muy hirientes y que la hemos repasado en distintas ocasiones. Pero bueno, ahí se mete directamente con, no solamente con la vida musical de McCartney, sino también con algunas cuestiones personales. Pero Lennon era así, tómalo o déjalo. Y podía ser bastante contradictorio en determinados momentos. Y Paul también lo ha remarcado en diferentes declaraciones. Él podía ser muy amigable, muy afable, pero también podía ser muy mordaz. Y eso lo sufrió McCartney. Así que vamos a analizar especialmente ese momento, ¿no? Porque es el que más nos interesa a nosotros, los macarnianos, que es esta relación entre John y Paul. Y hay algunos audios que vamos a ir repasando que hacen a esta historia de How Do You Sleep, de otro capítulo de McCartney vs. Lennon. La historia marca que Paul McCartney editó junto con Linda el disco Ram, y allí, según John Lennon, había varios mensajes indirectos hacia él y hacia Yoko, y decidió responderle en el siguiente disco, al segundo en su carrera solista, teniendo en cuenta el lanzamiento de la Plastic Ono Band, sin tener en cuenta otros lanzamientos previos, pero el segundo disco, Imagine, contuvo esta canción que es un símbolo de la paz y que en este documental también Yoko se encarga de tener más crédito del que le dio Lennon, quizás. Porque aquí Yoko se reivindica como coautora de Imagine, como que le permitió a John crear esta canción, ¿no? De darle el fundamento básico para hacerla. Todo relacionado a un libro, a una obra que había editado Yoko, que se basaba en esta cuestión de la imaginación, y entonces ahí supuestamente Lennon tomó la idea para hacer Imagine. Y en una entrevista de las últimas que brindó Lennon en los 80, habló un poco de esto y verificó que sí, que se había inspirado bastante en la obra de Yoko para componer Imagine, y que por eso en ese entonces le tendría que haber dado la coautoría, pero por una cuestión de macho man no se la concedió. Pero parece que el tiempo pone las cosas en su lugar y Yoko también buscó algo de justicia, algo que también ha hecho McCartney en algunos momentos, de reclamar esto de algo que por ahí la opinión pública da por sentado que es de tal manera y le otorga toda la responsabilidad a un autor cuando el otro tuvo bastante injerencia. Pero lo que más nos importa a nosotros es esta relación entre Paul y John. Esa vez que se juntó Lennon a trabajar en Imagine, tenía a Phil Spector como productor, otro, entre comillas, enemigo de McCartney, porque si ustedes recuerdan el tiempo final de los Beatles en la grabación de Let It Be, hizo desastres en cuanto a los arreglos de The Long and Windy Road, una canción de Paul. McCartney se enfureció mucho con él, así que Lennon tenía ahí como aliado a Spector. Y quizás tampoco le hubiese o no le gustó a McCartney que Harrison sea parte de esa grabación. No tenemos muy en claro todavía si George ya sabía que iba a grabar esa canción o se enteró ahí nomás y bueno, y ya que estaba, dijo, bueno, ya que estamos acá, grabemos. Pero hay una persona que no sabía nada de esto, de que Lennon iba a grabar esta canción. Sabía que obviamente lo convocaron para sacar fotos, y nos estamos refiriendo a Kieran Spud Murphy, fotógrafo del Sun Magazine, que fue citado para hacer una sesión de fotografías durante ese día. Y en el documental lo cuenta él, que llega para hacer su trabajo y que va realizando él mismo en diferentes áreas de la casa, yendo desde la cocina donde comieron los músicos hasta obviamente el estudio de grabación. Pero bueno, esto es lo que dice Murphy en el documental de John y Yoko en Netflix. First I couldn't quite hear the lyrics because they were going through the mic into the control room. And the first line was, "So Sergeant Pepper took you by surprise." So Sergeant Pepper took you. And I thought, oh, it's a song about the fans, because Sergeant Pepper took me by surprise. And then there was a line, "The only good thing you did was yesterday." Since you've been gone, it's been just another day. And since you've gone, it's just another day. And I thought, hang on a minute. They're two Paul McCartney song titles. Those freaks was right when they said you was dead. It became clear that it was a spat between John and Paul, which I, as a member of the public, was not aware of. Murphy dijo, al principio no oía bien la letra, iba del micrófono a la sala de control. La primera línea decía, "Sergeant Pepper te tomó por sorpresa", y creí que era una canción sobre los admiradores, porque Sergeant Pepper me sorprendió. Luego oí, "Lo único bueno que hiciste fue Yesterday, y desde que te fuiste sos solamente otro día", en relación a On Another Day, el primer single de Paul McCartney. Y pensé, un minuto, esos son títulos de canciones de Paul McCartney. Eso me dejó en claro que Paul y John estaban peleados, pero yo, como miembro del público, no sabía nada. Así que Murphy se enteró ahí de qué venía la cosa y presenció cómo Lennon iba craneando How Do You Sleep y lo iba haciendo canción con una letra que obviamente generaba mucha atención, mucha atracción. Y cierto descontento también, porque obviamente no está bueno que dos grandes como Lennon y McCartney se llevasen de esa manera. Pero bueno, así estaban dadas las cosas. Calico Skies Radio, 100% McCartney. Voy a recurrir a el libro de Philip Norman, la biografía que ha hecho sobre Paul McCartney, en el cual le dedica un buen tramo a esta situación. Como también se lo ha dado la historia de los Beatles. Dice, el tema llamado Too Many People contenía varias referencias a John, aunque tan oblicuas que los medios no las notaron. Too Many People Reaching Practices, que significa demasiada gente sermoneando prácticas, se refería a la campaña por la paz inspirada por Yoko y todas las otras cruzadas con las que buscaban llamar la atención y que Paul consideraba un poquito hipócritas. En la frase, "You took your lucky break and broke it in two", O sea que tomaste tu gran oportunidad y la partiste en dos. Una versión moderada del original, que era Yoko, tomó tu gran oportunidad. Le reprochaba a John haberle entregado la vida a alguien que ni siquiera decía los Beatles. En la repetida frase piece of cake, como pan comido o trozo de pastel, las dos primeras palabras sonaban arrastradas como diciendo piece of cake, que en la jerga británica sería vete a la mierda, así sencillamente. Incluso el propio material gráfico del álbum incluía una indirecta oblicua y simbólica bajo la forma de una foto que aparecía en la contraportada con dos escarabajos, esto en reminiscencia a los Beatles, que estaban copulando. Traducción, intentaste joderme y mirá lo que sucedió. Norman dice, incluso admitiendo que la relación entre él y John siempre había estado basada en este tipo de actitudes infantiles, cuesta mucho reconciliarlas con la sutil inteligencia de Another Day, y su aparición, tan poco después de su victoria en el Tribunal Supremo, daba a entender evidentemente que estaba buscando pelea. John, de hecho, no solo captó todos los comentarios ofensivos hacia Yoko o él mismo que aparecían en Too Many People, sino también algunos que estaban en otros temas y que Paul no había hecho adrede. Decidió, por ejemplo, que Dear Boy, la canción sobre el ex marido de Linda, trataba en realidad sobre él. En la lista también aparecían Three Legs, en la línea que decía When I thought you was my friend, cuando creía que eras mi amigo. En Smile Away, cuando dice Man, I can smell your breath a mile away, que significa tío, puedo oler el aliento, tu aliento a una milla de distancia. Y The Backseat of My Car, una canción que en realidad databa del romance que Paul había tenido con Maggie McGivern antes de conocer a Linda o de empezar a salir con Linda, cuya línea dice We believe we can be wrong. Creemos que no podemos estar equivocados. En esa época, John se encontraba haciendo su primer álbum en solitario sin la Plastic Ono Band y la canción que le daba título presentaba la súplica de Imagine all the people living life in peace. A esto le agregó por entonces una venosa canción respuesta titulada How Do You Sleep, con ayuda en la letra de Yoko e incluso de Alan Klein y con George, otro demandado descontento, en la guitarra slide. El título no tenía el menor sentido, Paul no había hecho nada que le impidiera dormir, pero a John no le interesaba ser justo. Con un desprecio hiriente, intensificado por una adicción que imitaba los blues, satirizaba a su viejo amigo por vivir con gente convencional, por saltar cuando tu madre te dice algo, en referencia a Linda. En algunas de estas peleas revelaba de manera no intencionada algo sobre sí mismo. Un tufillo de envidia del atractivo físico de Paul acompañaba el rechazo de la carrera en solitario de este, cuando aparece la línea una cara bonita tal vez dure uno o dos años, pero muy pronto verán lo que puedes hacer. Y un rencor por su reciente sencillo de éxito salía a la superficie en Desde que te has ido no eres más que otro día, en referencia a Another Day. También Ringo estaba cerca durante la gestación de la canción y se sentía cada vez más incómodo a medida que la perorata de John perdía todo contacto con la realidad. Y esta frase fue tremenda. Esos freaks tenían razón cuando decían que estabas muerto. O tu sonido es hilo musical para mis oídos. Y otro ejemplo monstruoso fue la única cosa que hiciste fue Yesterday. La intención era que tras esta frase se oyera un grito diciendo... Y esa mierdecita probablemente la robaste en cualquier caso, pero Klein ordenó que se quitara por miedo a que Paul lo demandara por injurias. Esa represalia tan desproporcionada también incluía una respuesta a los escarabajos que copulaban en la contracubierta de Ram. Dentro del álbum Imagine había una postal en la que John parodiaba la pose de Paul, parodiando un rodeo con el carnero Blackface, pero esta vez encima de un cerdo. Paul respondió en una entrevista con Chris Charlesworth del Melody Maker, donde prologó la mayoría de sus respuestas con «No publiques esto», pero dejando constancia de ellas de todas maneras. «Todos me ven como el agresor, pero no lo soy. Lo único que quiero es irme. Lo único que quiero es que nosotros cuatro nos reunamos en algún sitio y firmemos un papel que diga que todo ha terminado y que queremos dividir el dinero en cuatro partes iguales. Nadie más tendría que participar, ni siquiera Linda, Yoko o Alan Klein». Firmaríamos el papel y se lo pasaríamos a los que se encargan de los negocios y dejaríamos que ellos lo resolvieran. Pero John se niega a hacerlo. How do you sleep? Pienso que es algo absurdo. ¿Y qué pasa si vivo con gente convencional? A mí me gusta la gente convencional. Tengo hijas convencionales. Él dice que lo único que hice fue Yesterday. Se equivoca y lo sabe. Yo me sentaba en el estudio y tocaba, y a él le gustaban de verdad algunas de las cosas que yo le tocaba. No puede decir que lo único que hice fue Yesterday porque él lo sabe y yo también sé que no es cierto. En un determinado momento, el tono suave y conciliador dejó paso a un movimiento desafiante de capa y espada. John y Yoko no son nada especiales dentro de lo suyo. La otra noche los vi en la televisión y pensé que lo que dicen que quieren hacer juntos es básicamente lo mismo que decíamos Linda y yo. John exigió un espacio equivalente en Melody Maker para responder y lo hizo mediante una carta dirigida a Paul, Linda y todas las pequeñas McCartney. Esto último finalmente lo dejó sin efecto por temor a una demanda por difamación. Está muy bien jugar a ser el sencillo y honesto Paul de siempre en Melody Maker, pero sabes condenadamente bien que esto no se arregla solo firmando un papel. Dices, John se niega a hacerlo, pero sí lo haré. Si me indemnizas, por lo que me quite el recaudador de impuestos. Si tú no eres el agresor, como sostienes, ¿quién demonios nos llevó a juicio y se cagó sobre todos nosotros en público? Como he dicho antes, ¿has pensado en la posibilidad de que te hayas equivocado en algo? Tu presunción sobre lo que dices de nosotros y Klein es increíble. Dices, sentimos en secreto que tienes razón sobre Klein. Por Dios, deberías saber que tenemos razón en secreto sobre Eastman. Quieres poner tu foto en la portada del álbum como los nada especiales John y Yoko, ¿verdad? ¿Es que no tienes vergüenza? Si nosotros no somos especiales, ¿cómo te hace quedar eso a ti? Tampoco hay rencores hacia ti. En el fondo sé que queremos lo mismo. Cuando quieras que nos encontremos, lo único que tienes que hacer es llamar. Pero Paul no lo hizo. Este capítulo realmente es de una novela, porque pasó de todo, acusaciones, respuestas indirectas, todo enmarcado, por supuesto, en un momento muy frágil de la relación entre John y Paul, porque había pasado muy poco de la ruptura de los Beatles, que fue muy dolorosa, y en el medio, por supuesto, el dinero, las acciones, y recurrir a un tribunal, el doloroso momento de Paul de demandar a sus tres compañeros. En fin, obviamente la cuestión no estaba para nada fácil y amena, distaba muchísimo de eso. Pero por suerte, a principios del año 1972, y la canción Give Ireland Back to the Irish tiene algo de conciliación, John y Paul vuelven a amigarse y ya empieza otro tipo de relación, muy lejos de los ataques que se hicieron uno a otro. Vamos a escuchar a John Lennon en este documental que habla justamente de esta decisión, ¿no?, de hacer How Do You Sleep. I used my resentment against Paul, that I have as a kind of sibling rivalry resentment, to create a song. And I was answering a few little messages that Paul sent to me on RAM, you see, which only I publish my lyrics, you see. He doesn't, so you have to listen dead hard. Artistically and musically, I it's a good song. If you listen to it, it's a beautiful song. Lennon dice, usé mis resentimientos hacia Paul, porque tenemos una especie de rivalidad de hermanos para componer una canción. Respondí unos mensajes que Paul me dejó en su álbum RAM. Yo publico mis letras, él no, así que hay que prestar atención. Eso fue lo que dijo Lennon poco después de la salida de Imagine. Pero después pasó el tiempo y John decía lo siguiente. Paul personally doesn't feel as though I insulted him or anything because I had dinner with him last week. So it's not about Paul, it's about me. Jump when your mama tell you to drum. Well, we've got Steve, huh? Set, do we? Oh, what? What? Don't have another set. Oh, I see. Well, where would we put them? Paul no siente que lo haya insultado personalmente. Cené con él la semana pasada. No se trata de Paul, es sobre mí. Eso fue lo que dijo Lennon años después de aquel encuentro en el cual, bueno, salió a colación esta cuestión de How Do You Sleep. Hubo un momento en el cual ellos acordaron, hicieron como un pacto de no agresión en canciones, cosa que después mantuvieron con el paso del tiempo. Mm-hmm. Les recomiendo entonces que sintonicen o se ubiquen en Netflix para ver el documental Johnny Yoko acerca de las grabaciones de Imagine, una obra de cumbre de Lennon solista. También varias referencias, ¿no?, a la relación entre John y Yoko. Bueno, esta cuestión de Lennon versus McCartney. Y un poco, ¿no?, las personas que giraron alrededor de la pareja Lennon-Ono. Y sus cuestiones políticas, sus inclinaciones, sus gustos. En fin, un documental que está muy bueno. Que está para pasar el buen rato si lo tenés en tu casa o en cualquier otro lugar. How Do You Sleep, por supuesto, fue una canción muy agresiva, que está bien hecha, que suena muy bien, por supuesto suena muy bien, pero es bastante agresiva. Ah, me faltaba nombrar a Klaus Burman, que está en el bajo, un viejo amigo de los Beatles de los primeros días de Hamburgo, así que había varios allí en los cuales calculo que McCartney tenía apuntado. Pero después, como decíamos, Lennon y McCartney se amigaron, pasó el tiempo y en el disco Mind Games del año 1973, Lennon compuso la canción I Know, I Know, que si bien él no lo declaró abiertamente, no dijo que esta es una canción dedicada a Paul McCartney, tiene todos los tics que podemos relacionar con McCartney, desde lo musical, con vínculos directos, por ejemplo, a I Got a Feeling, hasta líneas de la letra, con quizás la más emblemática es Today I Love You More Than Yesterday, o And I Know It's Getting Better All the Time. Son referencias ineludibles a Paul McCartney, así que nos vamos a retirar con esta canción para hacerlo en buenos términos, ¿no? Como por suerte finalmente sucedió entre Lennon y McCartney. Ellos no terminaron enemistados, sino que la amistad prosiguió y como Paul McCartney escribió en el año 86, el amor, solo el amor permanece. Así que eso fue lo que permaneció por suerte entre Paul y John. Espero que les haya gustado este podcast. Sigan conectados a calicoskaiserradio.com.ar, 24 horas de puro McCartney. También la programación incluye a las versiones fabulosas, a nuestro gran amigo Maca Toño Vázquez con sus crónicas marxianas, que están cada vez mejor. Se las recomiendo plenamente. Y trataremos de incorporar más sorpresas, sobre todo para quienes nos acompañan y permiten que este esfuerzo de Calico Skies Radio esté al aire. Mi nombre es Julio Martínez y será hasta la próxima. Tree.